Para que se las responda. Damos inicio a esta nueva jornada del Congreso con la conferencia a cargo de la licenciada Patricia Acero. Licenciada en Psicología por la Universidad Católica Argentina, licenciada en Filosofía por la Universidad de Salvador, profesorado superior en Filosofía en el Ateneo de Lima Apostolorum, Roma, Italia. En la actualidad está realizando el doctorado en Filosofía en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Fue profesora de la Universidad Católica Argentina en cátedra de Teología para las carreras de Psicología, Psicopedagogía, Ciencias de la Educación y Derecho, en la cátedra de Metafísica, carrera de Licenciatura en Filosofía, en la cátedra de Gnosología y cátedra de Metafísica, carrera de Licenciatura en Filosofía. Profesora adjunta de la Universidad Católica de Salta, en la cátedra de Psicología General, carrera de Licenciatura en Psicología. Trabajó en los colegios Nuestra Señora de la Merced, San José, Sagrada Familia. Ha dado conferencias en distintas instituciones sobre problemas relacionados con la educación, abordando temas tales como los principios de psicología para la educación, la problemática de la adolescencia y la adolescencia. Orientación vocacional. Disertante en el primer encuentro de tesistas de licenciatura en filosofía con una ponencia titulada El conocimiento de sí mismo, la importancia de la subjetividad en la gnosiología tomista, Universidad Católica Argentina 2003. Organización y coordinación de las jornadas de psicología y pensamiento cristiano. La licenciada disertará sobre el pecado original en la psicología contemporánea. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación a participar a este congreso y alentar un poco esta iniciativa, que es justamente un principio de reflexión, por lo menos para muchos, sobre esta temática tan importante. Por eso acá se van planteando cuestiones que seguramente suscitan muchos interrogantes, inquietudes, que paulatinamente se van a ir esclareciendo, sobre todo para aquellos que es la primera vez que participan de estos encuentros. Bueno, yo voy a hablar, como dijeron recién, sobre el pecado original y la psicología contemporánea. La psicología, si bien incluye dentro de sus consideraciones un aspecto teórico, es sin embargo fundamentalmente práctica. Práctica en sus observaciones y práctica en su aplicación. Sin embargo, hay que entender adecuadamente qué significa ser práctico para no caer en equívocos que desvirtúen el verdadero ejercicio de tan noble profesión. Práctica es la inteligencia que se aplica a los actos para orientarlos, en este caso los actos humanos. De allí que no carece de interés considerar de qué naturaleza son estos actos y en qué medida pueden ser conocidos y conducidos por la razón. El acto humano no es solo un acto exterior, sino que es sobre todo un acto interior, cuyo fin es la perfección de quien lo realiza. Por eso no basta considerar solo la obra realizada, exterior o que ella esté bien hecha, sino que se debe considerar sobre todo la obra interior y que ella sea realizada de modo debido. Esto lo dice Santo Tomás. Se trata por muchas razones, entonces, de un conocimiento muy complejo, como ayer se dejó entrever por todas las cuestiones que surgieron, ¿no? Pues a la dificultad misma de comprender cabalmente el sentido de los actos interiores y sus manifestaciones, se le agrega la dispar opinión de los hombres sobre lo que es bueno, tema que cae bajo el influjo de los tiempos, los lugares, las personas. Es decir, eso también complica la comprensión sobre el acto humano. La pretensión común a la modernidad de determinar una ley deducida racionalmente sobre el obrar humano recuerda la actitud farisaica atrapada en un sinnúmero de preceptos que sucumbían ante la imposibilidad de su cumplimiento, arrastrando casi inevitablemente a la desesperación del hombre. Esta actitud, además, parece proceder de una equivocada separación entre razón y experiencia, operación propia también de la modernidad. Sin negar la importancia de la ley, como se habló ayer, ¿no?, para el recto orden de la razón, que por otra parte cumple una función central en la configuración de la personalidad, aunque de un orden totalmente diverso a la concepción moderna, debemos aceptar que esto no es suficiente como lo muestra la evidencia. Muchos son entonces los obstáculos que debemos superar para alcanzar este fin, es decir, comprender los actos humanos y ayudar a orientarlos. Si bien es cierto que cada criatura tiene de suyo todo lo necesario para realizar eficazmente todo lo que es propio de su naturaleza, esta naturaleza lleva en sí misma las huellas de una herida que oscurece la mente. La psicología, como disciplina que estudia al hombre, no es ajena a esta limitación y a este impedimento. De así que para superar estas dificultades y ser verdaderamente práctica, la psicología debe atender al dato de la revelación. La revelación es una espada de doble filo que penetra lo más profundo de la realidad humana. Este es el único método, si cabe hablar así en este caso, ¿no? Los cristianos sabemos que la realidad del hombre no se entiende completamente si no es a la luz de la revelación. Como ya se dijo también acá, dice el Concilio Vaticano II, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. En efecto, la teología es la única ciencia que en este sentido puede acceder a la situación concreta del hombre. Como enseña Juan Pablo II en Veritatis Splendor, él dice, mientras las ciencias humanas, como todas las ciencias experimentales, parten de un concepto empírico y estadístico de normalidad, la fe enseña que esta normalidad lleva consigo las huellas de una caída del hombre desde su condición originaria, es decir, está afectada por el pecado. Solo la fe cristiana enseña al hombre el camino de retorno al principio, un camino que con frecuencia es bien diverso de la normalidad empírica. En este sentido, las ciencias humanas, dice el Papa, no obstante todos los conocimientos de gran valor que ofrecen, no pueden asumir la función de indicadores decisivos de las normas morales. Aquí es donde surge el problema de lo limitado de un saber puramente filosófico o empírico para llegar a establecer cuál es la situación real del hombre respecto de su fin en donde encuentra su salud. En efecto, muchas de las antinomias planteadas por la psicología contemporánea, tales como la lucha entre el instinto de muerte y el de vida, la compulsión a la repetición, el ser para la muerte de Heidegger, son consecuencias inevitables de una visión del hombre basada solamente en lo que de hecho se ve, que es el hombre caído. Pero como a estas doctrinas, como a otras tantas, les falta la visión de la gracia, caen en una ontologización del mal, con sus respectivas consecuencias para la vida espiritual de las personas y su verdadero desarrollo. Se produce así una aparente disociación entre experiencia y moral, es decir, el hombre es malo por naturaleza y la moral exige una cosa que es imposible de cumplir. Sin embargo, esta aparente paradoja, de la que se alimentan muchas de estas corrientes de psicología, sin pretenderlo a veces explícitamente, dan cuenta de un dato real. El hombre librado a sí mismo no puede alcanzar la salud y la integridad psíquica. De allí es que todas ellas coincidan en afirmar que tal condición, la salud psíquica, es desconocida a la humana naturaleza, o solo puede reducirse a un convencional estado de adaptación o a la exaltación del propio valer, entendida esto como autorrealización personal, que es lo que sostienen muchas de estas escuelas de psicología contemporánea. Por otra parte, esta adaptación, así considerada, parece seguir siempre una línea descendente, pues al tener como fundamento la mera tendencia espontánea de la naturaleza humana, así como está, es decir, desordenada, necesariamente sigue un curso negativo. De esta manera, lo enfermo se transforma en punto de referencia fundamental y exclusivo. Dice Freud, por ejemplo, ya hemos reconocido que no es posible separar científicamente la normalidad psíquica de la anormalidad, de modo que, pese a su experiencia, a su importancia práctica, solo cabe atribuir valor convencional a esta diferenciación. Con ello hemos fundado nuestro derecho, dice Freud, a comprender la vida psíquica normal, mediante la indagación de sus trastornos. Lo mismo sucede en la práctica profesional. Cuando desaparece teórica o prácticamente la consideración del orden sobrenatural, se termina o en la justificación de conductas patológicas o peor aún en su exaltación como único ideal posible. Es decir, como no veo una solución a lo que la persona le pasa, lo que hago es justificar lo que le pasa, ¿no? O peor aún, decir eso es lo mejor que le puede pasar. El gran desafío de aquellos que intentan hacer una psicología que sea intrínsecamente católica, es decir, verdaderamente realista, es justamente superar estas desviaciones sin caer, por un lado, en una visión ingenua del hombre y de su realidad. La psicología no solo debe saber en general qué significa estar sano o enfermo, en lo que encuentra, como recién vimos, no pocas dificultades, sino que el psicólogo en cada caso particular debe establecer si esta persona está sana o enferma y debe ayudarla a conducirse por el camino de la salud, y esto es la psicoterapia. De esta manera la psicología no solo considera conocer al hombre, sino también el dirigirlo. De así que el verdadero realismo católico, entonces, no puede prescindir del dato que la revelación nos proporciona, que es que toda la verdad del hombre se resume en el dogma del pecado original y sus consecuencias y en la redención realizada por Cristo. ¿Cómo interactúa la naturaleza humana que se encuentra herida por esta falta original y la gracia traída por Cristo? Es un misterio por parte de los dos términos de la relación. Por eso, cuando a veces se plantea esta cuestión, surgen tantas inquietudes sobre, bueno, ¿qué hacemos con la persona? ¿Cómo entendemos esto en concreto en esta persona? Bueno, hay un misterio real que viene de los dos términos, es decir, de la dificultad para entender lo que es la gracia y de la dificultad también para entender el misterio del hombre así herido como está, ¿no? De parte de la naturaleza, porque no llegamos a captar la naturaleza humana en todas sus dimensiones. Además, el mal, siendo algo que está fuera del orden racional, es siempre en alguna medida incomprensible, aunque podamos hallar algunas causas. Por otro lado, la gracia, que tiene su origen en Dios, también tiene una dimensión misteriosa, escondida, aunque su misterio sea de otra índole. De allí entonces que es la revelación quien viene en nuestro auxilio para esclarecer la realidad humana. No sabemos todo, pero sabemos algo. Eso que sabemos no es el fruto de una deducción meramente racional ni de una investigación experimental, aunque todos estos elementos aporten algo, si no, no haríamos estas jornadas de psicología, ¿no? Sino fundamentalmente es la connaturalidad con ese orden superior, el que nos indica cómo obrar. La teología se transforma así en superpráctica, ampliamente realista y profundamente esclarecedora del misterio del hombre y llena de esperanza para el hombre. De hecho, muchos de los principales autores de la psicología contemporánea o aquellos filósofos en los que manifiesta o ocultamente se inspiran, no han dejado de atender a la relación que guarda la caída original con la configuración de la personalidad. Es decir, esto es otro dato que encontramos en la psicología contemporánea. Muchos autores hablan del pecado original. Sin embargo, todos ellos han visto en esta falta un signo de ascenso de la condición humana más que una caída. Es decir, aceptan el dato del pecado original, pero lo interpretan en sentido inverso al dogma católico. Por otro lado, el rechazo teórico o práctico, más o menos explícito, de la acción de la gracia, engendra, como dijimos, una inevitable caída en la convicción de la imposibilidad de una sanación total y auténtica del alma. O en la exaltación, también como dijimos, de la enfermedad como ideal personal del progreso interior. Veamos algunos ejemplos. Vamos a citar autores psicólogos y otros filósofos, pero en conexión. Erich Fromm, por ejemplo, conocido autor psicoanalista, es uno de los autores que más ha desarrollado este tema. Él dice: el pecado original sería, según él, el acto humano personal por excelencia, porque es el primer acto verdaderamente libre que el hombre realiza. Yo, bueno, como muchos de los que estamos expositores, estudiamos en la Universidad Católica Y esto en las cátedras de psicología nos enseñaban esto que voy a decir a continuación, es decir, nos enseñaban esta visión del pecado original en las cátedras de psicología, insisto. Dice Erich Fromm, una imagen particularmente significativa de la relación fundamental entre el hombre y la libertad la ofrece el mito bíblico de la expulsión del hombre del paraíso. El mito identifica el comienzo de la historia humana con un acto de elección, pero acentúa singularmente el carácter pecaminoso de ese primer acto libre y el sufrimiento que éste origina. Hombre y mujer viven en el jardín edémico en completa armonía entre sí y con la naturaleza. Hay paz y no existe la necesidad de trabajar, tampoco la de elegir entre alternativas. No hay libertad, ni tampoco pensamiento. Le está prohibido al hombre comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero obra contra la orden divina, rompe y supera el estado de armonía con la naturaleza de la que forma parte sin trascenderla. Desde el punto de vista de la Iglesia, que representa la autoridad, este hecho constituye fundamentalmente un pecado. Pero desde el punto de vista del hombre, dice Fromm, se trata del comienzo de la libertad humana. Obrar contra las órdenes de Dios significa liberarse de la coerción, emerger de la existencia inconsciente de la vida prehumana para elevarse hacia el nivel humano. Obrar contra el mandamiento de la autoridad, cometer un pecado, es, en su aspecto positivo humano, el primer acto de libertad, es decir, el primer acto humano. Este primer acto de rebeldía, entonces, se transforma así en prototipo y paradigma de todo acto libre y, en última instancia, sano. La normalidad consiste en profundizar la individualidad, porque recuerden que dice Fromm que antes del pecado original el hombre estaba en armonía con la naturaleza, no se distinguía. Entonces hay que profundizar esta individualidad concebida como todo aquello que se aparta de lo naturalmente dado. Dice Fromm de vuelta, el hombre cuanto más gana en libertad en el sentido de emergencia de la primitiva unidad indistinta con los demás y la naturaleza, y cuanto más se transforma en individuo, tanto más se ve en la disyuntiva de unirse al mundo de la espontaneidad del amor y del trabajo creador, o bien de buscar alguna forma de seguridad que acuda a vínculos tales que destruirán su libertad y la integridad de su yo individual. Muchos son los autores que han profundizado en este llamado proceso de individuación. Ser individuo es hacer aquello que nos distingue de los demás, pero fundamentalmente lo que aparta de la norma, que con su carácter generalizador, anula las verdaderas posibilidades humanas. Esto es lo que piensa la mayoría de las personas también, ¿no? Kierkegaard, por ejemplo, dice, la ética presenta una idealidad como una misión que realizar y supone que el hombre está en posesión de las condiciones necesarias para realizarla. Mientras esto parece desarrollar, parece desarrollar la ética una contradicción, puesto que hace patente justamente la dificultad y la imposibilidad de alcanzar aquello que ella propone. De la ética puede decirse lo que se ha dicho de la ley, que es una maestra cuyas exigencias condenan, pero no dan vida. Las perturbaciones psicológicas, como ha insistido ampliamente el psicoanálisis y otras escuelas afines, tienen su origen en un conflicto entre los instintos y la cultura, es decir, en la moral. De aquí que no sea extraño el hecho de proponer como salida entonces una superación de este plano ético. Por ello el hombre debe superar el plano ético para ser verdaderamente individual y no quedar atrapado en las redes de esta generalidad moral. Dice de vuelta Kierkegaard, atreverse a ser enteramente a ser uno mismo, atreverse a realizar un individuo, no tal o cual, sino este, aislado ante Dios, solo en la inmensidad de su esfuerzo y de su responsabilidad, tal es el heroísmo cristiano y reconozcamos su rareza probable. ¿Qué significa entonces ser individuo y alcanzar esta individualidad? Significa, antes del pecado original, superar aquel estado de inocencia en el cual se ignoraba la diferencia entre el bien y el mal. Este estado, que si bien es pacífico, tiene cierta inquietud, la inquietud de la generalidad, de la tentación, que para todas estas posturas ya está insinuada desde el principio, como constituyendo al hombre mismo en su ser. Después del pecado original, esta individualidad será asumir plenamente esta situación y entrar en composición con esta parte oscura de la personalidad. Dice otra vez Kierkegaard, la inocencia es ignorancia. En la inocencia no está el hombre determinado como espíritu, sino psíquicamente en unidad inmediata con su naturalidad. El espíritu en el hombre está soñando. Esta interpretación está en perfecta concordancia con la Biblia, que niega al hombre en estado de inocencia el conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal, y por ende rompe la vara sobre todas las meritorias fantasías católicas. En este estado hay paz y reposo, pero hay al mismo tiempo otra cosa que, sin embargo, no es guerra ni agitación, pues no hay nada con qué guerrear. ¿Qué es ello? Nada. Engendra angustia. Este es el profundo misterio de la inocencia, que es al mismo tiempo angustia. Soñando, proyecta el espíritu de antemano su propia realidad, pero esta realidad es nada, y la inocencia ve continuamente delante de sí esta nada, dice Kierkegaard. Es decir, entonces, si bien en el hombre antes de la falta original había un estado de inocencia que propiamente se identificaba con la ignorancia, esta inocencia no es tal porque inconscientemente hay cierta inquietud de la que paulatinamente se tomará conciencia y que finalmente se asumirá plenamente. Esta inquietud es identificada con la nada, pero se trata de una nada que produce un efecto, que hace daño porque engendra justamente inquietud. El proceso de individuación entonces consiste en asumir esa inquietud y llevarla hasta sus últimas consecuencias. En otros autores, esta inquietud producida por el espíritu se llamará, por ejemplo, sombra, como en Jung. Y dice Jung, el curso del proceso de individuación prosigue regularmente por la vía de la adquisición de la conciencia de la sombra, es decir, de un componente de la personalidad que por lo regular tiene un signo negativo. En esta personalidad inferior está contenido todo aquello que no quiere adaptarse ni acomodarse incondicionalmente a las leyes y reglas de la vida consciente. Está constituido, dice él, por la desobediencia y es rechazado, pues, no solo por razones morales, sino por conveniencia. Entonces, el proceso de individuación, dirá Jung, será entrar en composición con esa sombra, o como también él lo llama, los demonios subterráneos. Se produce entonces un movimiento dialéctico, que de hecho es constitutivo de la realidad humana, sin el cual propiamente no hay progreso psíquico. Este consiste en incluir dentro del proceso lo negativo, el mal, como momento necesario para el progreso. Así, en términos teológicos, la individuación requiere de un descenso al infierno. Y esto es lo que dice, por ejemplo, Ansel Grun, citando a un autor, Roberto Assagioli. Dice él, Roberto Assagioli, fundador de la psicosíntesis, habla del esquema ascenso-descenso como camino característico de la autorrealización humana. Cree poder descubrir ya este esquema magistralmente desarrollado en la Divina Comedia de Dante. El significado simbólico central de la Divina Comedia es un maravilloso cuadro de una psicosíntesis completa. La primera parte, Peregrinación por el Infierno, es una exploración psicoanalítica del inconsciente profundo. La segunda, Subida a la Montaña del Purgatorio, es una descripción del proceso de purificación moral y del paulatino ascenso al plano consciente mediante la aplicación de técnicas activas. La tercera parte, Visita al Paraíso o Cielo, pinta de manera incomparable los diferentes estadios de la autorrealización superconsciente hasta llegar a la visión conclusiva del espíritu universal, Dios mismo, en el que se funden la voluntad y el amor. Sigue Ansel Grun, el recorrido hasta Dios pasa por el descenso al infierno. Allí se encuentra frecuentemente el hombre con terroríficos aspectos de su inconsciente, con imágenes que pueden estar relacionadas con las figuras de los padres. Assagioli invita a sus pacientes a seguir todos los pasos de la Divina Comedia con descenso al infierno y subida luego por el purgatorio hasta el paraíso. Según él, en este ejercicio puede realizarse la transformación. El dogma del pecado original, entonces, no hace más que poner de manifiesto aquello que ya se contenía en la naturaleza humana, dirían estos autores, como sombra, como inquietud. Así se ve cómo se le atribuye al mal un carácter positivo y constitutivo de la naturaleza humana. El pecado original y también todo otro mal o pecado que constituyen, se constituyen en un momento necesario de la evolución de la personalidad, que en este caso, en el caso del autor citado, es asociado con el descenso al infierno. El hombre debe asumir sus propios demonios, su sombra, esa inquietud debe ser integrada en su personalidad porque forma parte de ella. Debe ser asumida racionalmente. Esto significa ser consciente lo inconsciente. Así lo más valioso del hombre, según estos autores también, es su razón, porque es la única que puede dominar los instintos cuando internándose en las profundidades del inconsciente asume plenamente lo que allí estaba contenido. De allí que estas escuelas tengan como ideal al hombre completamente dueño de sí mismo mediante su razón. Claro que esto en la práctica solo es logrado por algunos, ya que en esto consiste el valor de la vida. Es por eso que en este contexto lo que se propone no es una terapia de adaptación, sino de progreso, entendiendo por tal la rebelión o liberación de todo engaño. En este sentido, el pecado original se ha transformado en el comienzo de la historia de la humanidad. Es el paradigma del proceso de liberación que debe suceder en todo hombre. Es el comienzo de la racionalidad, porque ahora el hombre conoce, a partir de la transgresión, el bien y el mal. Dice Erich Fromm, la historia humana comienza con el acto de la desobediencia del hombre, que es al mismo tiempo el comienzo de su libertad y el desarrollo de su razón. La religión debe transformarse entonces en lo que él llamaría una religión humanista, es decir, una religión que tiene como centro al hombre y su autorrealización. De allí que el pecado más grave no es no amar a Dios, sino no amar al prójimo o a uno mismo. Se ve claramente así el trasfondo teológico, aunque se trata de una teología invertida, en el que encuentran su inspiración muchos de los representantes de la psicología contemporánea. Una teología en donde el pecado es modelo y paradigma de lo que debe hacer el hombre para ser realmente humano. Todas estas consideraciones, por otro lado, tienen claras raíces filosóficas fácilmente identificables. En primer lugar, como dijimos, una concepción dualista del hombre, que incluye el mal como constitutivo de su esencia. En segundo lugar, una visión negativa de la ley natural o moral como contraria a las tendencias naturales del hombre, identificadas estas lisa y llanamente con lo espontáneo desordenado o con el pecado abiertamente contrario a Dios. Una inversión del orden natural como consecuencia de lo anterior, que identifica lo sano con lo enfermo, lo anormal con lo normal y lo perverso con lo bueno, cuando no una exaltación del mal como norma e ideal de vida, entendida como autorrealización personal. Es verdad que no todos participan totalmente de estas concepciones, sin embargo, no es menos cierto que la aceptación de cualquiera de estos postulados lleva casi inevitablemente a la aceptación conjunta de todas estas premisas, en forma teórica o práctica, como una consecuencia inevitable de una visión de fondo común, que es el rechazo a la verdad. Así los dogmas católicos del pecado original y de la redención de Cristo adquieren una importancia capital, tanto para comprender y discernir el sentido preciso de lo que estas corrientes enseñan sobre el hombre, como para comprender el sentido último de la génesis y curación de los desórdenes que padece la humanidad. Fíjense, todos estos psicólogos recurren al tema del pecado original para explicar la génesis de las perturbaciones psicológicas. Con ello nos dan pie a nosotros para retomar lo que la Iglesia enseña sobre estos dogmas y entender adecuadamente no solo lo que ellos quieren decir, sino también al hombre en sí mismo. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre el dogma del pecado original? El mismo magisterio de la Iglesia ha señalado en varias oportunidades la centralidad de estas verdades para comprender y desarrollar una perspectiva realista sobre la salud y la normalidad psíquica. Citamos hace un momento aquel famoso pasaje de Veritatis Splendor. Anteriormente a Juan Pablo II, ya Pío XII advertía sobre la necesidad que tiene la psicología de no ignorar los datos de la revelación, sin los cuales la personalidad cristiana resulta incomprensible y la mente queda librada a sí misma. Dice Pío XII, cuando se considera al hombre como obra de Dios, se descubren en él dos características importantes para su desarrollo y valor de la personalidad cristiana: su semejanza con Dios, que procede del acto creador, y su filiación divina en Cristo, manifestada por la revelación. En efecto, la personalidad cristiana se hace incomprensible si se olvidan estos datos. Y la psicología, sobre todo la aplicada, dice Pío XII, se expone también a incomprensiones y errores si los ignora, porque se trata de hechos reales y no imaginarios o supuestos. Que estos hechos sean conocidos por la revelación no quita nada a su autenticidad, porque la revelación pone al hombre o le sitúa en trance de sobrepasar los límites de una inteligencia limitada para poder abandonarse a la inteligencia infinita de Dios. Era un poco también lo que explicó el padre ayer citando Cides Ratzinger. El desconocimiento entonces, o peor aún, el rechazo de estos, que estos datos nos dan, como pudimos también nosotros apreciar en los textos arriba citados, producen entonces una disociación entre la psicología y la ética tradicional y la psicoterapia y la psicología moderna, relegando al plano de lo abstracto e idealista a la primera, es decir, a la ética, y exaltando el aparente realismo de la segunda, de la psicología contemporánea. Y esto también es denunciado por Pío XII. Dice: se ha pretendido en efecto establecer la antinomia de la psicología y de la ética tradicionales frente a la psicoterapia y las psicologías modernas. La psicología y la ética tradicionales tienen por objeto, afirman, el ser abstracto del hombre que aseguran no existe en ningún lado. La claridad y el encadenamiento lógico de estas disciplinas merecen la admiración, pero ellas sufren de un vicio de base: son inaplicables al hombre real tal cual existe. Esto es lo que dice la psicología contemporánea. La psicología clínica, por el contrario, parte del hombre real. Y se concluye, entre las dos concepciones se abre un abismo imposible de superar hasta que la psicología y la ética tradicionales no cambien su posición, denuncia Pío XII. Posteriormente, Pablo VI también ha puesto de relieve cómo solo en la doctrina cristiana sobre el hombre se alcanza una visión equilibrada sobre el mundo interior humano que no ha sido hasta ahora igualada ni desmentida. Por el contrario, las modernas doctrinas sobre el hombre solo nos muestran un patético estado de cosas sin ninguna salida posible. Y dice Pablo VI, los estudiosos modernos han explorado el fondo de la conciencia humana y han encontrado muchos movimientos turbios, muchas veleidades ridículas, muchas intenciones perversas. Los estudios modernos, prosigue el Papa, han superado a los antiguos en la presentación de un triste cuadro de los caracteres humanos, estudiados en su psicología interna. Por desgracia, continúa, la despiadada y a menudo malvada sinceridad de estos conocidos estudios han hecho escuela en nuestro tiempo. Sin embargo, la sinceridad del examen de conciencia de la ascética cristiana y la visión profunda de las condiciones reales del hombre herido por el pecado original, propia de la antropología cristiana, no ha sido ni igualada ni vanificada. La doctrina de la Iglesia no esconde, no atenúa la miseria de la pobre arcilla humana. La conoce, la enseña, se la recuerda a nuestra ceguera y nuestra vanidad. Recuerda, hombre, que eres polvo y al polvo retornarás. Pero donde la ciencia terrena queda atrapada al punto de la desesperación y de la muerte, la lección de nuestra doctrina, vosotros lo sabéis, no termina, sino que prosigue animosa. Ella añade otros dos capítulos que el mundo juzga paradojales, incomprensibles, y son en cambio luz magnífica para el cristiano. El primero es el capítulo de la mortificación. No se podrá decir, como se lee en los libros de nuestro tiempo, que el cristianismo es para las almas débiles y que para conducirlas al consuelo las encanta y debilita. No, el cristianismo es una palestra de energía moral, es una escuela de autodominio, es una iniciación en el coraje y el heroísmo, porque no teme educar al hombre en la templanza, el control de sí, en la generosidad y la renuncia, en el sacrificio, y porque sabe y enseña que el hombre verdadero y perfecto, el hombre puro y fuerte, el hombre capaz de actuar y de amar, es un alumno de la disciplina de Cristo, de la disciplina de la cruz, concluye Pablo VI. Como señala muy acertadamente el Papa aquí, el cristianismo tiene un sinnúmero de recursos para enseñar y proporcionar la perfección humana, y esto lo ha demostrado incluso histórica y culturalmente. Quien se interiorice seriamente en la doctrina católica del hombre, encontrará sobre él una doctrina acabada y completa sobre su perfección. Y no solo una doctrina, sino fundamentalmente el remedio por autonomacia, la gracia de Cristo, de aquí que no es ni abstracta ni idealista y sanamente esperanzadora. Pasemos a considerar más específicamente qué enseña este dogma a la psicología. Para entender la relación entre el pecado original y las perturbaciones psíquicas, hay que saber en primer lugar que este pecado en nosotros no es un pecado personal, sino que es una herida con la que todos nacemos. Esta herida consiste en la pérdida de la justicia original por la cual la razón del hombre se apartó de la voluntad divina, y las pasiones, que en el hombre siempre tienen una referencia a la voluntad por la cual son sujeto de virtud o de vicio, quedaron libradas a sí mismas, es decir, desordenadas. Si bien por el bautismo se quita esta mancha, quedan sin embargo sus consecuencias. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, la armonía en la que se encontraban, establecidas gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. Por otro lado, es necesario aceptar que no fue un hecho sin importancia en la vida del hombre. Nuestra experiencia cotidiana, en la cual nos percibimos a nosotros mismos como inclinados al mal, con dificultad para conocer por nuestros propios medios la verdad, para realizar lo bueno en cada circunstancia, etc., ponen de manifiesto que este hecho fue una verdadera tragedia que signó a la humanidad por completo. El pecado original fue una perversión en la relación del hombre con Dios que lo desordenó todo. Por eso, dice el Catecismo, el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y, por lo tanto, contra su propio bien, que es lo contrario que dicen los psicólogos contemporáneos, que ven en esto algo positivo. El pecado original, entonces, es un hábito corrompido, es decir, una cierta disposición desordenada proveniente de la ruptura, como explica el Catecismo, de la armonía constitutiva de la justicia original. Este hábito radica en la esencia misma del alma, no siendo natural a ella, sino que es más bien una postración de la naturaleza. De la esencia del alma se extiende a las operaciones de las potencias, que se encuentran debilitadas en sus actos propios o insubordinadas al imperio de la razón, por lo cual cada una de ellas tiende a su movimiento específico sin atender al bien común que muestra la razón, que es lo que se hablaba ayer de esas perturbaciones afectivas que a veces captamos. Esto se da en todos, aunque en cada uno con más o menos fuerza, o en uno u otro aspecto según las condiciones personales. Esto lo dice Santo Tomás, es decir, el pecado original está en todos. El desorden se da en forma distinta según las condiciones personales. Por eso, si bien en los padecimientos psíquicos se pueden identificar causas determinadas y propias del individuo particular, ello no contradice que en última instancia puedan referirse a esta causa última y universal por la cual la naturaleza humana se encuentra en este estado de inanición. No se trata de negar las causas propias o determinadas que concurren a la génesis de una perturbación psíquica específica, sino que hablamos de la causa última y universal de los desórdenes que padecen los hombres, sobre todo aquellos que se refieren al alma, y fundamentalmente se trata del remedio para todos estos males, del remedio radical para todos estos males. Relacionar los padecimientos psicológicos con el pecado original no significa tampoco decir que la persona es necesariamente culpable de las perturbaciones que padece, aunque eventualmente pueda hacerlo, o aunque coexistan aspectos de los cuales la persona es responsable con otros que escapan a su potestad. Aquí se pone de manifiesto que la noción de pecado es análoga y abarca situaciones diversas. El pecado original, dijimos, es una inclinación desordenada por la cual la naturaleza humana no puede realizar todo el bien propio de ella. A esto se le suman después los vicios adquiridos, los pecados personales, ya sean veniales o mortales, y las consecuencias, no siempre queridas, de todos estos males y de los males infligidos por los otros. A todo eso se lo llama pecado, y también a todo eso se lo llama, y Santo Tomás también utiliza ese término con significaciones variadas, enfermedad. ¿Cuál es el remedio radical para este terrible mal? Evidentemente, esta tarea no la puede realizar un hombre solo. Ayer hablábamos, es decir, no se puede superar esta situación en una relación terapéutica de una persona con otra. Recientemente señalábamos cómo la falta de apertura a una perspectiva sobrenatural deriva casi inevitablemente en una visión desesperada de la naturaleza humana. Es decir, si pretendemos resolver todos estos problemas desde el punto de vista natural, con toda la buena intención, necesariamente caemos en la desesperación, porque la naturaleza, así como está herida, es decir, no hay de parte de la naturaleza los elementos suficientes para superar este tema. Es que, como señala claramente Santo Tomás, en el estado de naturaleza caída no puede el hombre obrar siempre conforme a la recta razón sin el auxilio de la gracia, ya que la inteligencia no puede siempre estar atenta a todo, y cuando atiende una cosa, descuida la otra, y así en las situaciones inesperadas obra conforme al fin preestablecido, es decir, según aquello que predomina en su personalidad. Puede hacer algún bien particular, pero no puede llevar a cabo todo el bien que le es connatural sin incurrir en alguna deficiencia. Esto, dice Santo Tomás, es estar enfermo. Es la gracia la que viene a restaurar este daño radical. Así como el pecado original hiere en la esencia del alma, siendo, como dijimos, una herida estructural en la naturaleza, la gracia también hiere en la misma esencia del alma, es decir, llega al corazón mismo del hombre, en donde nacen todos los desórdenes, y es un auxilio que repara esa herida y eleva la naturaleza humana. Ninguna acción humana, mucho menos la que otro realiza sobre la persona, puede ser tan eficaz como esto. Sin embargo, el efecto de la gracia es según un cierto orden. La gracia, dice Santo Tomás, como ayer decía Selmira Seligman, llega primero a la mente, es decir, primero a la parte más elevada del hombre, a su inteligencia y a su voluntad, y luego al resto de la persona. De allí que pueda coexistir la gracia con una inclinación desordenada por parte del apetito inferior, por lo menos por un tiempo. Por eso, en el proceso que va hacia la plena ordenación, coexisten ambas inclinaciones y pueden aparecer ciertos rasgos disarmónicos enmarcados en el contexto de una personalidad que tiende a la salud. Decir que la gracia cura no significa tampoco anular todo esfuerzo o iniciativa humana. Por el contrario, la obra de la gracia restablece este obrar humano, lo hace verdaderamente humano y lo eleva a lo sobrenatural. De manera que la gracia mueve a la naturaleza a obrar realmente según sus verdaderas y mejores fuerzas. Y esto no solo en el paciente, sino también en el psicólogo, ¿no?, que es el que tiene que ayudar. Más aún según una fuerza superior a ella misma. Por supuesto que el modo en que esto se opera no solo es personalísimo, porque la gracia es fundamentalmente una comunicación personal, sino misterioso. Por ello no puede ser reducido a un método universal que sustraiga el modo en que ella obra y lo sistematiza. Es decir, bueno, analicemos a ver cómo obra la gracia y hagamos un método que imite o represente lo que la gracia hace. No se puede hacer eso, ¿no? Por eso todo recurso terapéutico es necesario y adecuado siempre que reconozca y se subordine a esta acción fundamental. Es decir, no estamos diciendo no hay que hacer nada y eliminemos toda acción humana, porque va a obrar la gracia. No, porque la gracia incluye esa acción humana y la perfecciona. Estos recursos humanos no son únicamente los que suministra la psicología, mucho menos en esta psicología contemporánea, ¿no? Mucho menos un método terapéutico único. Las relaciones humanas, cuando son ordenadas, proporcionan de suyo muchos bienes eficaces para la salud, ¿no? Es decir, cuando pensamos en recursos para ayudar a las personas, no tenemos que pensar solo en los recursos terapéuticos como son los test o un método determinado para curar un padecimiento determinado. Se pueden usar esos recursos, pero no son los únicos, y sobre todo hay que atender entonces a estas relaciones humanas, que son las que sanan también, ¿no? Este es el sentido más profundo de la amistad y de la caridad. De esto se ha hablado muchas veces en otras jornadas de psicología, ¿no? Sería un tema, digamos, para dedicarle una ponencia en particular. En síntesis, podemos decir que la doctrina cristiana, sobre todo aquella desarrollada por los grandes teólogos, en lo que se refiere al dogma del pecado original y la gracia, contiene un desarrollo completo para comprender la realidad humana y para ayudar a su perfeccionamiento. Por el contrario, la mayoría de las actuales corrientes de psicología, también constituidas sobre bases filosóficas y teológicas, aunque deficientes o equivocadas, justamente por esta razón resultan no solo ineficaces o incompletas para ayudar a las personas, sino también muchas veces profundamente dañinas, como se ven tantas consultas que recibimos de personas profundamente afectadas por una terapia de esta naturaleza. Ayer el padre mencionaba, ¿no?, el cambio de los rasgos en las personas. Todas estas reflexiones, que merecen de nuestra parte una mayor profundización, son finalmente una invitación a valorar todos los tesoros contenidos en la vida cristiana misma y a capitalizarlos también en la transformación de esta disciplina que nos ocupa, a fin de que ella se convierta también en una auténtica psicología católica. Muchas gracias. Ahora, ¿habrá espacio para preguntar? Así que no podría profundizar, pero por lo que podría decir, si prescinde de ese dato, prescinde de un dato que está en la realidad misma, ¿no? Porque cualquier persona puede reconocer que hay una herida en la naturaleza humana. Incluso eso era un dato anterior a la revelación, ¿no? Muchas escuelas anteriores a la revelación hablaban de una caída, como en Platón, por ejemplo. Entonces, hay un dato de la evidencia que el hombre, como hombre, funciona mal, e incluso toda la psicología contemporánea se alimenta, como recién mencionaba, de ese dato, porque justamente toman de cuenta de ese dato para decir que es imposible la salud psíquica, ¿no? Y en algún punto tienen razón, porque tomando en cuenta la naturaleza humana así como está, no se puede alcanzar por los medios propios una salud en un sentido integral, aunque se puedan lograr aspectos parciales, por supuesto, ¿no? Quería agregar un dato sobre el pecado original en Santo Tomás. Él, en latín, en la cuestión 109, para designar la realidad del pecado original o su antirrealidad, usa una palabra muy fuerte, que es la palabra corruptio, corrupción. La naturaleza humana, dice ahí, está corrompida. No es simplemente que tiene una herida, como se traduce a veces, está corrompida. O sea, está más cercana a la condición del cadáver que a la condición del viviente, desde el punto de vista de su integridad. La diferencia, por supuesto, con la doctrina luterana es que para el protestantismo, para el pesimismo luterano, esta condición es irrecuperable. Es decir, la gracia viene y no hace nada. La naturaleza continúa en este estado de corrupción. En cambio, para la doctrina católica, la naturaleza es recuperable. Es decir, la gracia produce una reconstitución de la esencia humana, porque la corrupción no afecta a los actos simplemente, afecta a la esencia, a la naturaleza humana. Esa es la que está corrompida. Todos nacemos en este estado de corrupción. Es una analogía de orden físico y médico muy, muy profunda. Y ahí mismo Santo Tomás, en esa cuestión donde trata el pecado original en relación con la gracia, la cuestión 109 de la firma secunda, dice que la persona que está en pecado, no solo en el pecado original, esto vale también para el pecado actual, o sea, para el pecado mortal, es como uno que no puede hacer movimientos, es como un enfermo tan profundo, utiliza la analogía médica, un enfermo tan terminal que apenas puede mover un dedo o un brazo, pero no puede realizar la complejidad de todos los movimientos que corresponde a la vida humana integral en el orden físico, pero esto es una analogía de lo que sucede respecto de la vida personal, porque el pecado original afecta a la persona como persona, no la persona en su aspecto corporal o en su aspecto físico o incluso animal. Es la persona como persona, es la sustancia humana la que está corrupta. Y por eso es imposible una reconstitución que no implique el acto divino que pone el ser. Esta es la centralidad de la doctrina de la gracia. Es necesaria una recreación, porque la persona está constituida por el ser, la persona es la sustancia, el individual es la naturaleza racional, como decía Boecio. La persona es la sustancia, y la sustancia está constituida por el ser. Entonces, para reconstituir la integridad de la persona es necesario un acto divino. Un acto divino en el cual Dios actúa como creador, y esto es lo que hace la gracia. Por eso, la cuestión es mucho más profunda que lo que puede aparecer en una observación, por así llamar, empírica, que es la que tendrían las eventuales ciencias psicológicas si se autolimitan al campo empírico. Es decir, no tocaría la realidad de la persona. Es la persona la que trata el psicólogo y la que trata el psicoterapeuta. No es la persona en cuanto al mal, en cuanto al género al cual pertenece. Es la persona en cuanto a su individualidad. Y por eso, estas corrientes de la psicología moderna, prescindiendo de la gracia, apuntan a la individualidad en un sentido pervertido, como aparece en Kierkegaard, como aparece en Jung, etc. Sí, además, en la experiencia terapéutica uno lo percibe, o sea, las personas vienen como con una especie de parálisis interior, y aunque uno eventualmente, si uno prescinde de todo esto que estamos diciendo, con algún recurso pueda resolver aspectos parciales de la manifestación de esa parálisis, la parálisis profunda subsiste, y por eso estas personas o hacen una terapia indefinida, es decir, prolongada, porque siempre aparecen cosas nuevas, o dejan y vuelven a caer en eso o en otras perturbaciones, porque, digamos, no se resuelve el problema de base. Entonces, si el psicólogo ignora esa perspectiva profunda, no se resuelve la situación, ¿no?, para la persona, se resuelve parcialmente. Y yo, abonando lo que decía el padre también, Santo Tomás, en el comentario de la sentencia, en un problema que precede al comentario del libro tercero de la sentencia de Pedro Lombardo, dice que tan grande, tan profunda teoría del pecado original, que solamente la función de la naturaleza humana por el verbo ha podido sanarla. Y él usa una imagen bellísima de los ríos, tomada de un texto bíblico, que dice: con el pecado original los ríos se desbordaron. Cuando el verbo de Dios, coeterno con el Padre, asume la naturaleza humana, ahí los ríos vuelven a su origen y todo entra en orden. Hasta dónde llega la profundidad de esta herida, ¿no? Y la psicología la tiene que tener muy en cuenta, originalmente. Sin esto, perdemos totalmente el rumbo en el reconocimiento del hombre. Simplemente una cotación. Para detectar cuáles los del pecado original, decís. Bueno, en principio el psicoanálisis hace una conexión, ¿no? Lo que pasa que, como decíamos hace un momento, ven en esa herida o en ese pecado algo positivo, es decir, lo ven como algo bueno, y lo que tiene que producir la terapia es una toma de conciencia de que esa transgresión es algo bueno y una asunción por parte de la persona de esa condición. Es decir, realizar ahora conscientemente lo que antes era inconsciente. Y eso es un daño muy grande porque, digamos, el pecado es grave porque es voluntario. Es decir, por eso apunta al tema más personal, porque lo más personal nuestro son nuestros actos voluntarios y libres, ¿no? Son los que más nos determinan personalmente. Entonces, una terapia que se orienta en hacer explícitamente algo malo produce mucho más daño, ¿no? De ahí viene entonces el daño fundamental de estas psicoterapias. ¿Qué es lo que se comprueba a nivel cultural, ¿no? Es decir, que es lo que hablábamos ayer. Es decir, ¿por qué hay tanta, digamos, perversión a nivel cultural? Por esta mentalidad, ¿no? Que propone como ideal algo perverso en el fondo. Agradecemos a la luego a dar el proceso para después de ir con la conferencia. Ah, sonó mucho en el medio de la... Muy bien. No. Gracias. Okay.